Buenas tardes, compañeros. Como ustedes saben, el Movimiento por la Paz hace un año emprendió un camino y un recorrido para evidenciar los daños, para evidenciar cuál ha sido el resultado de una guerra estúpida emprendida por el presidente Felipe Calderón. En ese recorrido fuimos al norte del país, a Ciudad Juárez, donde se evidenciaron la ruta del dolor, cuáles habían sido los agravios para las víctimas, víctimas que en aquel momento pensaban que su problema era individual, pero que poco a poco y con el paso y recorrido del movimiento hemos establecido y hemos pensado que esas víctimas son producto de un problema colectivo, son producto de un problema estructural. Y en ese sentido es que hemos reconocido también las luchas por la resistencia autónoma, por la reivindicación y por la autodeterminación de los pueblos. Es en ese sentido que hemos estado junto con los compañeros de Cherán acompañando esa lucha que surgió a la par de la nuestra por una paz con justicia y dignidad. Este hecho se suma a los lamentables hechos de asesinato y desaparición de los compañeros, producto por un lado de la omisión del Estado, de la omisión de los gobiernos federales, municipales y estatales, porque han emprendido una lucha por la autonomía. Y como sabemos, ese desprecio a las comunidades indígenas hoy se ve agravado por una situación de emergencia nacional. Esta guerra no solo ha venido a afectar a las comunidades que por 500 años han sido oprimidas, sino también a ignorar los procesos de autonomía y a generar una estructura en la cual es indiferenciado la represión de la lucha contra el crimen organizado. Por esa razón, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad repudia enérgicamente los actos de represión contra la comunidad de Cherán, así como lo son contra la comunidad de Wirikuta, así como lo es la comunidad de Ostula, que son comunidades y luchas que han sido hermanas del Movimiento por la Paz. El Movimiento por la Paz llama a que se respeten los acuerdos que se han generado con gobernación y con las autoridades estatales para el respeto, reconocimiento de la autonomía y respeto a los acuerdos que generan seguridad necesaria para la comunidad de Cherán, porque sabemos que ha sido una omisión con todo propósito de las autoridades para que este pueblo que se ha levantado en su autodefensa y para mantenerse vivo, sigue en la lucha. Que se reconozca la autonomía, repudiamos los casos, damos las condolencias a las víctimas y exigimos y condenamos a las autoridades responsabilizándolas del asesinato último de los dos compañeros, así como las desapariciones que se han dado en los últimos meses. Muchas gracias.